Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai. Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, a este vuestro podcast que programa a programa, podcast a podcast, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. De un tiempo a esta parte, el cómic y sobre todo la novela gráfica que aborda aspectos de nuestra historia se ha convertido en uno de los referentes de nuestro programa. Y hoy en concreto vamos a abordar una novela gráfica que nos acerca a ese periodo convulso de nuestra historia, nos acerca al periodo ya después de la Guerra Civil Española y en plena Segunda Guerra Mundial, en el que algunos libertarios españoles desarrollaron actividades para tratar de oponerse a ese monstruo que suponían las ideas de Hitler. Y tenemos al otro lado del teléfono, allá en tierras aragonesas, a Juan Pérez, que es el guionista de una novela gráfica que se llama Frontera Ordesa, la red de evasión del Grupo Bonzán. Muy buenas, Juan. Hola, buenas, ¿qué tal? Nos preguntamos cómo surge esta idea de hacer una novela gráfica sobre un personaje tan singular como Francisco Bonzán y en qué momento se os ocurre llevar a cabo este proyecto. Yo he hecho, he guionizado dos cómics anteriores y este tercero forma parte de lo que la editorial llama la trilogía anarquista. Y entonces el primero era sobre la historia de Ramón Acín, un anarquista ostense de Huesca, y el segundo era de Durruti. Entonces en el proceso de documentación de ambos, para preparar ambos guiones, me salía un nombre que yo desconocía, que no conocía, no sabía quién era, no era la primera vez que veía, pero era bastante reiterado las acciones de este hombre, y este hombre era Francisco Bonzán, Paco Bonzán. Esto por un lado. Por otro lado, yo tenía intención de tocar el tema, estaba trabajando ya, de hecho, en un guión sobre el tema del contrabando y del paso de mugas por los Pirineos. Entonces, al conocer la historia de Paco Bonzán y profundizar en ella, pues me di cuenta que lo que tenía que hacer era un paso, o sea, era narrar la historia de este hombre y también del contrabando y de la muga, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos era hacer un tebeo, un cómic basado en la vida del contrabando, uniéndolo con él, con las redes de evasión. ¿Por qué unirlo? Pues porque es muy sencillo, ¿no? El contrabando ha sido una forma de vida siempre de las pequeñas aldeas y los pequeños pueblos del Pirineo, porque era más fácil acceder a los bienes de consumo en Francia que en localidades como Huesca o como Lérida o la propia Zaragoza, ¿no? Porque era más accesible comprar en el sur de Francia y luego traer de destaperlo esos materiales. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es plantear una historia del contrabando, pero lo que ocurre es que los montañeses que viven allí, que hacían el contrabando en la guerra, muchos de ellos participaron de guías expedicionarios de los ejércitos, tanto nacional como tanto rebelde como republicano. Entonces, estos mismos guías, estos que antes eran contrabandistas, luego guías, algunos de ellos luego se dedicaron a dirigir las expediciones de huidas de los nazis de las redes de evasión, ¿no? Y una de las redes de evasión más importante es la conocida como Patoleri, y en ella se desenvolvía pues Francisco Ponzano. Y esto es lo que más o menos hemos hecho, unir el contrabando con las redes de evasión. Claro, la pregunta que surge inmediatamente es ¿quién era exactamente Francisco Ponzán? Que es un nombre tan recurrente en la bibliografía cuando se estudia ese periodo del movimiento libertario en Aragón, y cómo llega a esta red Patoleri. Pues mira, Paco Ponzán es un maestro de escuela, un joven, bajito, enjuto, un hombre de ideas, casi un intelectual, no hubiera tomado un arma en su vida, no formaba parte de los grupos de acción libertarios, era un profesor libertario, un maestro que creía en la idea revolucionaria libertaria, pero no en los grupos, bueno, no es que no creyese, es que no participó de ninguno de los grupos de acción, ¿no? Es un hombre que se convierte, que es un gran guerrero, y es un gran guerrero pero porque la guerra y la necesidad lo convierte en guerrero, porque su vocación era la de ser maestro. Entonces, este hombre nace en Oviedo, pero bueno, por cuestiones familiares, porque su padre era ferroviario, pero bueno, él vive, crece y vive en Huesca. Allí conoce a Ramón Acín, al que he citado antes, de mitología anarquista. Y él es Ramón Acín el que le abre los ojos a la nueva idea libertaria, a las escuelas racionalistas y a buscar la igualdad y la fraternidad en el hombre, ¿no? que supone la anarquía. Él aprueba su plaza de maestro, es destinado a La Coruña, a un pueblo que se llama Camel, o Camelle creo. No sé cómo se dice en galego. Bueno, el caso es que las vacaciones de julio del 36, cuando termina el cole, vuelve a Huesca y aquí lo coge el golpe de Estado, ¿no? Entonces, él escapa de Huesca. Antes, la noche del 36, dice el 18 de julio del 36, intenta junto a otros camaradas y compañeros de Huesca conseguir todas las armas posibles para detener al regimiento Valladolid, que era inminente y se sabía que iba a salir por la mañana, como de hecho así fue, pero no consiguieron armas suficientes para defenderse y tuvieron que salir, tuvieron que huir, ¿no? Él huyó y luego lo próximo que se le conoce es que participa en la asamblea de regional de CNT de Bujaraloz, cuando ya estaba la Cruz Nadurruti en el frente, y es una asamblea donde se decide crear el Consejo Regional de Defensa de Aragón, y Paco participa como consejero de transportes. El Consejo Regional de Defensa de Aragón es la única experiencia de gestión libertaria que hay en el mundo, ¿no? Y él es, bueno, forma parte de este movimiento. Después tiene que huir porque el gobierno de la República acaba con el Consejo Regional de Defensa y deja del Consejo y empieza a trabajar empieza como voluntario en la Brigada Mixta 127, perdón, que me estoy yendo un poco, en la Brigada Mixta 127, que es la antigua columna anarquista roja y negra. Ah, perdón. No, la roja y negra, esta era otra. Pero bueno, luego estaban todos muy, muy, muy cercanos. Entonces, aquí empieza, aparte de hacer las labores propias y ordinarias de la propia brigada, él junto a otros compañeros, crea un grupo de intercepción de infiltración en terreno enemigo, de sabotaje a las comunicaciones enemigas y sobre todo de liberación de prisioneros. Este grupo se empieza a considerar ya Grupo Ponzán y se infiltra en las localidades de Huesca, en las localidades de Zaragoza, para liberar a compañeros que han quedado en zulos escondidos o para compañeros o cualquier progresista republicano que precisase salir, ¿no? Este grupo luego es apoyado por la propia, por la iniciativa del Ejército Popular, es apoyado y está, es reconocido en el SIEP, que es el Servicio Especial de Inteligencia Periférica. Es algo así como el SIM, ¿no? Como el, como el servicio secreto de la, del propio Ejército Republicano. Y con el apoyo ya del SIEP, las acciones son mucho más importantes, acciones de sabotaje a comunicaciones enemigas, de vigilancia y sobre todo eso, de liberación de prisioneros. Él está actuando durante toda la Guerra de España con este grupo hasta que cae Cataluña en 1939. Bueno, en 1938 cae Aragón, luego cae Cataluña y él pasa a la frontera por el paso de Burgmadán. Allí esconden las armas y antes de pasar y va al campo de concentración de Argeles, de Argel-sur-Mer. Bueno, de allí escapa y retoman las armas que habían escondido y empieza en lo que sería el grupo Pontán en el exilio, ¿no? Que era infiltrarse, llegaban, por ejemplo, llegaban hasta Albatera, hasta Alicante, sobre todo a rescatar a prisioneros y ayudarles a evadirse a Francia. En 1940 empieza la Segunda Guerra Mundial. El apoyo que había tenido este grupo del Servicio de Inteligencia Británico deja de tenerlo porque los británicos tienen que se van del sur de Francia porque tienen que defender la isla, porque Dunkerque ha caído ya y entonces ellos vuelven a estar solos. Entonces establecen una colaboración con el servicio de espionaje francés, muy curiosa, porque mientras el gobierno de Vichy era leal al Tercer Reich, su servicio de inteligencia pues era un poco ambivalente, ¿no? A él le venía bien al servicio de inteligencia tener un grupo que evadiese a gente por la frontera. Y esto es lo que hace el grupo Pontán. Sobre todo ayudaba pues a huidos de todo tipo, pues a judíos, a gitanos, homosexuales, sacerdotes, a todo tipo de huidos de los nazis. También, a medida que la guerra va avanzando, ayuda a escapar a muchos pilotos y a muchos tripulantes de aviones que caen derribados, aliados que caen derribados en el centro de Europa. Este grupo se contacta con Pat O'Leary, que era un militar belga que estaba destinado, estaba prisionero en Marsella. Escapa y ellos este grupo es el embrión de lo que se conoce como Red de Evasión Pat O'Leary, que engloba todos los pequeños grupos que se dedicaban, todos no, casi todos los pequeños grupos que se dedicaban a pasar a gente a España y así es como Pontán contacta con la red más importante de evasión de la Segunda Guerra Mundial, la Red de Evasión Pat O'Leary. Cuando los nazis definitivamente en noviembre de 1942 conquistan toda Francia y desbordan la línea de la demarcación de Vichy, entonces la red empieza a tener muchos problemas porque los nazis sí que van en serio, ¿no? Entonces infiltran a gente en la red y bueno, con sobornos y con las mil peripecias que puedan tener, pues desmontan casi la red, ¿no? Entonces Pontán cae 2 días antes, bueno, es arrestado primero por la policía de Vichy, por la policía francesa, y después los alemanes se lo llevan de la cárcel de Toulouse, y 2 días antes de la liberación de Toulouse por la guerrilla, pues es asesinado, primero ametrallado y luego quemado junto a 52 personas en un bosque muy cercano a Toulouse. Y esta es la historia, pues. Nos cuentas. Este es Paco Pontán, ¿no? Lo he cuento así muy, muy, muy atropelladamente, pero bueno, quería ser un poco breve porque los lances de su vida son tan, joder, tan variados que casi no tomo aire. Efectivamente. Nos cuentas que colabora con los servicios secretos, tanto franceses o primero británicos como después franceses, y de esta manera entra en colisión con una parte del movimiento libertario que se oponía expresamente a esto, a participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tuvo ciertos problemas, Francisco Pontán, con, digamos, el movimiento libertario oficial, con lo que aún quedaba del mismo? Sí, bueno, el exilio anarquista el español en Francia se sitúa en Toulouse. En Toulouse es donde donde también está situado el grupo Ponzan y donde está el propio Baco. Bueno, las primeras, cuando el grupo sale de... Los hombres de Paco salen de joder, he dicho los hombres de Paco como si fuera la serie de televisión. Cuando salen del campo de prisioneros, de las playas, los primeros incursiones que hacen en España sí que son financiados por la... Creo que se llama... Espérate, no. El acrónimo ahora mismo no me acuerdo. Es la bueno... por la propia organización sindical, ¿no? Con los fondos que tienen, son financiados y ayudados, porque claro, todos estos movimientos requieren de tres cosas, ¿no? Primero, de audacia; segundo, de armas; y tercero, de mucho dinero. Mucho dinero para sobornos, para falsificar documentación, para vestuario, para mil cosas, ¿no? Imaginaos. Bueno, las primeras incursiones en España sí que son financiadas por la organización en Cruz, pero luego cuando empieza a colaborar con los servicios secretos británicos tiene muchos problemas con la propia organización, porque la organización dice que no debemos tomar a los aliados o los gobiernos o las burguesías británicas y francesas. No son libertarias y son gobiernos burgueses, entonces no nos podemos apoyar en ellos. Esto realmente para Ponzan supone un problema, porque los británicos conseguían de Ponzan era conocer los movimientos de tropas del régimen y del Tercer Reich, si lo hubiera en España, en previsión de una posible Segunda Guerra Mundial, antes de que empezase. Y a cambio, lo que conseguía el grupo Ponzan eran armas, dinero y documentación, ¿no? Entonces, la CNT, el anarquismo en Toulouse, decide decirle que no lo siga haciendo, y él y su grupo toman la decisión de que siguen haciendo, y si tienen que romper con la CNT, rompen. Y esto es lo que pasó. Y a partir de ese momento... y más cuando los británicos se van del sur de Francia, tienen muchísimos más problemas. Pues claro, porque ¿cómo se financiaba eso? Pues eso se financiaba fundamentalmente cada vez que reportaban a un evadido al consulado británico de Barcelona, a San Sebastián, a Gibraltar, a Lisboa. Entonces es cuando llevaban a un ciudadano de nacionalidad británica, cuando el consulado británico reportaba dinero al grupo, ¿no? También la gente que tenía dinero pagaba, pero claro, en esas condiciones muy pocas veces algún refugiado poco dinero puede tener, ¿no? Ese fue el gran problema, la separación del grupo Ponzan de la CNT oficial de Toulouse. Sí. En vuestro cómic se nos muestra también la historia de una misteriosa mujer que parece ser que fue fundamental en el desarrollo de la resistencia. Ratón Blanco era, me parece, su nombre en clave. ¿Cuál es el papel de esta mujer? Sin hacer spoiler, quizás, no sé si es posible. A ver, Nancy Wake es una ciudadana, no es hacer spoiler, es que esto es real. Y bueno, han hecho dos películas, una película, una serie de ella y hay varias uh-huh. biografías publicadas, ¿no? Esta señora era una periodista que estaba casada con un italiano y vivía en Marsella, y ella se dedica a hacer labores fundamentalmente en la resistencia francesa, haciendo labores de lo que se hace en una red, ¿no? De contraespionaje y tal. Los nazis la persiguen, no saben quién es, pero sí le ponen el seudónimo de Ratón Blanco, y esta señora pues tiene que huir de Marsella y es detenida. Paco Ponzan le ayuda a pasar. De hecho, es la última expedición de la red Patoleri. Yo la sitúo en el Pirineo Central, pero no, pues, yo la sitúo dentro de, en un apartado ficcionado, porque la última evasión de la red, que es esta, que es la que pasó Nancy Wake, en compañía de cuatro pilotos, un cura belga, bueno, en fin, era un grupo bastante nutrido, y la situó allí, que en el Pirineo Central, pensando que no va a pasar por donde suele pasar, que es por Andorra o por Lleida o por Girona, ¿no? Por Picardstads o por los pasos que solía frecuentar la red por los Pirineos. La sitúo en el Pirineo Central y esta mujer, lo que sí que es cierto es que pasa a España, consigue llegar a Gibraltar, después de llegar a Gibraltar vuelve al Reino Unido, allí se forma como una guerrillera más y luego vuelve a Francia, salta en paracaídas en el sur de Francia y se dedica a formar a la guerrilla. Esta señora está condecorada, bueno, Paco Pontán también, ¿no? Ambos están condecorados con las medallas al máximo mérito militar y de los gobiernos de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos y del Reino Unido. La diferencia entre Nancy Wake murió relativamente hace poco, en el 2000 y muy poco. Esta señora ganó su guerra, ¿no? Y por eso se la conoce. Sin embargo, a Paco Ponzán perdió su guerra y nadie lo conoce, ¿no? Cuando las heroicidades, pero quizás las de Paco eran mucho más importantes, pero sí, digamos, más aguerridas, ¿no? O más bizarras que las de Nancy Wake. Y en ese sentido, Juan, cabe destacar cómo de un tiempo a esta parte quizás ha habido una cierta rehabilitación o por lo menos se ha dado a conocer con mayor profundidad la memoria de ciertos luchadores o personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que provenientes de España y en muchos casos con ideas libertarias, pues continuaron después su lucha al otro lado de los Pirineos. Y además en este caso el cómic quizás juega un papel importante y estoy pensando en La 9 de Paco Roca y también en vuestro cómic Frontera de Ordesa, que de alguna manera rescata una figura como la de Ponzán sobre la que se había escrito poco. Yo he estado buscando y el libro de Antonio Téllez, la lucha de los anarquistas en la Segunda Guerra Mundial, y poco más había, ¿verdad? Sí, de la bibliografía de Ponzán es muy breve, hay muy poco libro. Está el libro de su hermana, de Pilar Ponzán, pero digamos que no es el libro de una hermana, escrita con mucho cariño hacia un hermano al que le tenía un verdadero amor, ¿no? Fraternal. Entonces no es como el de Téllez, por ejemplo, que el de Téllez es bastante más riguroso, ¿no? Y poco más, y luego pues aquí en Aragón se le conoce bastante, en los circuitos universitarios y en los circuitos de libertarios se le conoce, hay un Ateneo de hecho que se llama así, Ateneo Paco Ponzán, pero se le conoce en círculos muy reducidos y se le conoce más que por lo que él hizo, por haber sido alumno de Ramón Acín, porque Ramón Acín es el anarquista que os he contado antes, sí que es muy conocido en Aragón, no en España, pero sí en Aragón. Y Paco Ponzán, pues desgraciadamente, no tiene ni calle que lo mencione, ni plaza pública, ni nada, ¿no? Son los compañeros libertarios los que van sacando su nombre a relucir y a destacar en cuanto pueden, pero desde luego es un personaje muy, muy desconocido. Ahora tiene un cómic, ¿verdad? Tiene un cómic, sí. Sé que unas compañeras o compañeros de Sevilla pretenden hacer un documental, no recuerdo el nombre de la productora que lo quiere hacer, pero vamos, se han puesto en contacto conmigo, imagino que se habrán puesto en contacto con todo el mundo que tenga un poquito de ver con Ponzán, pero es que realmente hay muy poco, ¿no? Muy, muy poco. Se saben historias de sus días y de Agustín Remiro, se sabe la historia de un agricultor aragonés que marcha a Barcelona y le pilla la guerra allí. Bueno, él va a la columna de Urruti y cuando acaba la guerra forma parte del grupo de Paco y lo detienen en 1941, no sé si es el 40 o 41, no recuerdo bien, lo detienen en Lisboa llevando un grupo de evadidos y lo reportan a Madrid. En Madrid pues escapa de la cárcel, se rompe una pierna al saltar por una ventana y finalmente lo matan. Sí que se saben algunas cosas de algunos, fundamentalmente por la familia, ¿no? Pero de Paco Ponzán, que es un tipo muy, muy importante, porque tanto en el desarrollo de la guerra como posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, sí que, su grupo hizo pasar la frontera a más de 3.000 personas, con éxito. Sin éxito, pues, cayeron unos cuantos, quiero decir que hubo... Es muy importante, ¿no? Es su labor y muy desconocida, lamentablemente. Y ya que hablamos de vuestro cómic, a mí me gustaría que nos explicaras, Juan, cómo es la labor que realizas a la hora de desarrollar el guión. ¿Planteas un relato? ¿Planteas un guión similar a lo que podría ser un guión para un medio audiovisual? Depende del guión, ¿no? Depende del guión. Cuando se trata de guiones de personajes, como pueda ser Ponzan o Durruti o Azin, antes de escribir el guión, lo que tienes que hacer fundamentalmente es documentarte, tomar notas y documentarte y seguir documentándote y leer todo lo que puedas, pues visitar bibliotecas y tirar de contactos para conseguir la máxima bibliografía posible. Y una vez que lo tienes, pues te trazas el camino, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Yo, por ejemplo, con Durruti me planteé que había tanta... en su vida es tan de película, ¿no? Como decía Eka Erinberg, que decía que hacer una novela de Durruti era imposible porque no sería creíble, ¿no? Bueno, yo con Durruti, por ejemplo, me planteo que se han contado tantas mentiras y se ha intentado manipular tanto a Durruti, tanto por un lado como por otro, y pues, que dije, bueno, pues lo que vamos a hacer es una biografía desde que nace en León hasta que muere en la ciudad universitaria, con pelos y señales. Yo contacto con el dibujante, en este caso Carlos Azagra, y le digo, mira, yo quiero hacer esto por este camino, con una parte más humana, menos heroica quizás, pero más humana, que llegue a tocar los aspectos más importantes de su vida, pero también los aspectos más humanos, como por ejemplo, pues Durruti tocaba la guitarra. Eso muy poca gente lo sabe, ¿no? Más allá de una imagen que hay de una fotografía de su trío, que tenía un trío en el sur de Francia, pues bueno, pues yo quería hablar de esas cosas. Entonces, es cuestión de con todas las notas que he tomado de las bibliografías, sobre todo intentando buscar versiones que no fuesen contradictorias, sino que estuviesen muy documentadas, y empezar a narrar su vida al estilo que yo creo que puede quedar mejor para un cómic, ¿no? Así es como hice el guión de Durruti, y sin embargo el de Ponzan no quería hacer una biografía al uso, primero porque hay muy poca documentación, muchísima menos que de Durruti, y segundo porque no me interesaba tanto eso, sino como poner a la montaña, al Pirineo, como personaje, ¿no? Como propio personaje. Y para eso conté en un primer capítulo la vida tradicional de los contrabandistas, en un segundo capítulo lo que sería un episodio concreto de la guerra española con los guías de montaña expedicionarios de los ejércitos que he hablado antes, y tercero, un capítulo en el que ya fuese documentarse y contase el último paso de la red de Patoleri de Francia-España. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un placer hablar contigo. Estamos deseando ya conocer qué otras cosas sacaréis dentro de nada, y enhorabuena por vuestro trabajo de investigación y de difusión de una figura pues tan esencial en el movimiento libertario, aunque sea poco conocida, como Francisco Ponzan. Pues muchas gracias. Mira, ahora mismo estoy haciendo un guión sobre el tubo de Zaragoza, sobre la historia del tubo de Zaragoza. Eso es en lo que estoy trabajando ahora. Y lo que es más inmediato es un tebeo que está acabando de dibujar mi compañero Juan Ferbriones, y que va sobre las brigadas internacionales. No ya solo de su paso por España, sino también de su participación en la resistencia francesa y en la Segunda Guerra Mundial. Y pues supongo que saldrá este año, a finales de año. Un fuerte abrazo entonces, mucho ánimo y vale. Adelante. Adelante a vosotros, gracias.